Hemos tenido reuniones con la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX precisamente para establecer algunas acciones. Primero, el tema de la regulación de agentes de jugadores, mantener la vigencia de un convenio de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera que se puso en marcha a partir de este gobierno desde 2019, precisamente para evitar esquemas de defraudación fiscal, de simulación de operaciones o de lavado de dinero. También se han llevado a cabo medidas de seguridad en estadios con instituciones de seguridad pública y empresas de seguridad privada autorizadas. También arrancó esto por parte de estas instituciones, el programa Fan ID, que tiene como objeto identificar a los aficionados para evitar que haya situaciones de violencia. Y por último, un protocolo contra la desigualdad de género, el racismo y la falta de inclusión en el fútbol.